dejo con Fernando. Bueno, muchas gracias, segundo. Gracias a las autoridades de la corporación por haberme dado esta oportunidad de dar esta charla, sobre todo al doctor Palacio Hardy, que me atrevidamente me invitó, se animó a invitarme a hablar de este tema, que tal vez, si no es el más polémico, es de los más polémicos, ¿no?, en la historia argentina. No tanto por la cuestión constitucional, sino por la figura de Rosas. A mí me parecía hasta hace un tiempo que la cosa estaba como un poco más calmada. Pero tuve una discusión hace dos semanas en Facebook con dos grandes amigos tucumanos, con Fernando López de Zavalía y Carlos López de Zavalía, hijos del jurista tan reconocido, y parecíamos unitarios y federales, pero faltaban las armas, y era Facebook, pero no, y no terminaba la discusión. Yo quería, sobre todo, quería tranquilizar un poco, que discutieran con argumentos. Dije, bueno, ya se ve que la cosa todavía, han pasado casi dos siglos, y es difícil, ¿sí? Entonces, bueno, te voy a explicar de alguna manera lo que tiene que ver con el desarrollo institucional, que me parece que es algo que han estado viendo durante este periodo, es decir, desde el primer gobierno de Rosas, 1829, hasta el final, la batalla de Caseros, 52 y un poquito más, la constitución del 53, reformada en el 60, y no creo que pase de ahí porque no va a dar el tiempo y el asunto es complejo. Hay una idea que bastante extendida, sobre todo en el mundo jurídico, más que en el histórico tal vez, o de quienes hacen historia constitucional o historia del derecho, que luego han repetido historiadores, y es que entre 1820 y 1852 fue un periodo en el que no hubo nada que de relevancia institucional o constitucional que se pueda reconocer como válido, como algo importante dentro de la historia argentina o incluso como algo que merezca ser considerado hoy para enriquecer el actual derecho constitucional argentino. Creo que fue Bianchi, acá tengo una crítica que le hicimos con el doctor Héctor Hernández y otro amigo, no me quiero detener ahora en leer, pero creo que él llega a hablar de una nada constitucional, y si no dijo eso es muy parecido, ¿no? Es decir, desde el momento en que cae el gobierno del directorio, cosa que ya vieron ustedes en la clase anterior, y cada provincia de alguna manera se agrupa en torno a su gobernador, a su caudillo, sin afán secesionista, pero un poco parecido a la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, caído el poder central, se hacen fuertes los poderes locales. Hasta el 52 aparentemente no habría nada importante, salvo la constitución del 26, pero que como fue rechazada por las provincias no tuvo vigencia. En todo caso, Alberdi, cuando escribe las bases, la tuvo en consideración, como tuvo la del 19, como tuvo la tradición hispánica en cuenta, y bueno, y eso es todo, digamos, ¿no? Entonces, la tesis que yo voy a desarrollar, que no es original mía, ya está esbozada en los 8 tomos que escribió Juli Irasusta sobre la obra política de Rosas a través de su correspondencia, y también por varios historiadores que se han ocupado de este periodo, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones, Jaime Gálvez, Vicente Sierra, en Rosario el doctor Petrocelli, que tiene varios libros sobre este asunto, etcétera, ¿no? Entonces la idea va a ser la siguiente. La tesis de la historia oficial sería esta. O sea, Rosas no quería una constitución, previamente había un estado de anarquía, eso se convirtió finalmente en un despotismo de Rosas sobre la provincia de Buenos Aires y sobre el interior, porque podríamos decir que de la historia oficial hay un sector más bien unitario y que lo combate a Rosas desde ese paradigma, diríamos hoy, pero también están los federales del interior, un sector, no todos, y los historiadores que lo siguen, como García Bazán, por ejemplo, que defiende la autonomía de las provincias, sus instituciones, sus tradiciones, etcétera. Y la acusación es que Rosas fue un gran unitario, de hecho, y que usó la bandera de la Federación en función de su despotismo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la idea es un poquito refutar esto, pero hay que aclarar a qué nos estamos refiriendo con constitución. Si por constitución vamos a entender exclusivamente una carta magna o una ley fundamental escrita donde por un lado se reconocen derechos individuales y las garantías respectivas para poderlos defender, y luego se organiza el poder político en tres órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, más algunas consideraciones más o menos, o sea, las declaraciones que están por ejemplo en la parte dogmática de la Constitución. Si lo que decimos es eso, bueno, efectivamente, Rosas, ese tipo de constitución, al menos parcialmente, no la quería. No la quería, primero, porque había visto el fracaso de los congresos constituyentes que se habían dado y que no respondían, según como lo veía él y otras personas que iré mencionando. Y además, es ese tipo de constitución, dicha así, como la dije recién, o sea, el primer tipo de constitución bien individualista, bueno, además chocaba con la visión que él tenía respecto de la sociedad. Pero Rosas no era un improvisado en este tema, como a veces se dice, un hombre de campo, estanciero, de una excelente familia, una familia noble y de sangre real incluso. No había estudiado en la universidad, pero como lo ha corroborado Sampaio, un Sampaio muy crítico de Rosas, un Sampaio marxista del año 70, no el Sampaio de los años 40, Rosas había leído a Platón, había leído a Aristóteles, a Cicerón, había leído a Burke, había a un discípulo de Bossuet, a Demestre, y de los liberales había leído a Paine y me parece que a ninguno más. Rosas no lo cita así textualmente, lo que dice es en sus cartas, como dice el político. Entonces Sampaio lo que hizo fue cotejar esas citas y empezar a ver, y ahí fue viendo que Rosas tenía esas lecturas. Cuando uno ve cómo opina él, por ejemplo, la famosa carta de la Hacienda de Figueroa a Facundo Quiroga, o las cosas que dice en el exilio, que esas están recogidas por Carlos Ibarguren en la biografía esa que tiene ya casi 100 años, por ejemplo, donde Rosas habla en contra del comunismo, habla en contra de la revolución anticristiana, habla en contra de algunos aspectos de la revolución industrial, del liberalismo, de la libertad de enseñanza en el sentido liberal, y hasta propone en un momento determinado una alianza de las monarquías cristianas en torno al poder temporal del Papa. Uno lee eso y dice, este es Demestre, ¿no? Acá es Rosa, que había leído a Demestre y opinaba. Y opinaba con bastante acierto, o por lo menos según mi opinión. Pero Rosas, por personalidad, por mentalidad y hasta por oficio, era un hombre práctico, ¿no? Entonces, él lo que veía era que en los congresos habían fallado porque estaban de alguna manera inspirados en teorías más o menos felices para otros pueblos en otras circunstancias, pero que no tenían nada que ver con la realidad argentina, o se chocaban de frente en puntos principales con la realidad sociológica y cultural y religiosa, incluso de la Argentina, y por eso habían fracasado. Entonces Rosas lo que explica, eso está en la carta de Hacienda Figueroa, pero no está solamente ahí, es que él prefiere que esa constitución eventualmente escrita, al final, que se ponga por escrito, tiene que surgir de un lento proceso de consolidación de las instituciones que vaya de abajo hacia arriba. ¿Sí? Es decir, primero que cada provincia se organice, dicte su constitución, vaya pactando con las otras provincias intereses comunes, que se vea que de la legislación española estaba vigente y que era mucho y tenía validez. Entonces, bueno, y después de eso y otras cosas que ahora ir mencionando, que la constitución final fuera algo, digamos, como la frutilla de la torta, es decir, listo, esto está, pero está hecho costumbre, es decir, no es una norma que se impone de arriba hacia abajo autoritariamente o totalitariamente o jacobinamente, no sé si, sino que al revés, sea algo que se ha ido haciendo carne en las clases dirigentes y en los pueblos, se ha hecho costumbre. Entonces después, una vez puesta por escrito, si había que ponerla por escrito, esa constitución iba a tener vigencia, ¿no? El ejemplo paralelo, clásico, que no lo da Rosas, pero es por un lado el de Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución escrita. Ahora que tenemos Google y estas cosas, uno puede poner, ¿no?, constitución de Gran Bretaña, y lo primero que aparece es la carta de Juan Sin Tierra, y después el Bill of Rights o no sé qué otra cosa anterior, y distintas cosas que son parciales. Digamos que si uno tuviera el formato que tenían los del Partido Unitario de querer una constitución, como decía García Pelayo, racional normativa, claro, bueno, efectivamente eso acá no había, y las dos que hubo habían sido rechazadas por las provincias. Pero nadie diría que Inglaterra no es un Estado de Derecho, no es un Estado constitucional. Es más, habitualmente, no sé, acá quienes, además los que son abogados, que estén algunos estudiando Derecho, generalmente se pone Inglaterra como el primer ejemplo, digamos, del constitucionalismo moderno, ¿no? Y después está el ejemplo de Estados Unidos, que es menos conocido, porque también se lo pone como ejemplo, y muchas veces como si fuera igual al proceso francés, de las constituciones francesas, cuando en realidad fue, no diría diametralmente opuesto, pero fue bastante distinto. El primer documento constitucional de Estados Unidos no tenía una declaración de derechos, por ejemplo. Era una simple organización del poder, algo muy parecido al Pacto Federal de 1831 nuestro. Años después se van a reunir en Filadelfia, van a dictar la Constitución norteamericana, pero un debate muy importante entre los dos grandes partidos que había en ese momento, que habían estado de acuerdo con la independencia, pero con la organización constitucional tenían diferencias, federalistas y antifederalistas. Los antifederalistas no querían que hubiera declaración de derechos, pero no porque eran totalitarios, sino porque ellos partían del principio: lo que no está prohibido está permitido. ¿Y quién? ¿Dónde está regulado eso? ¿Dónde están las libertades inglesas, como se le decía? Están en el common law, y como el common law ellos los dejaron vigente, y sigue vigente en muchos estados de Estados Unidos, pensaban que declarar derechos a la vida, a la propiedad, al bienestar, como decía Locke, ¿no?, digamos, entraría un peligro de que el gobierno federal luego, así como los declaraba, fuera inventando otros derechos que no lo fueran, o regulándolos de una manera que a ellos les parecía equivocada. Bueno, finalmente triunfó el Partido Federalista, y se dictó una constitución donde, a través de las enmiendas, fueron incorporando distintos derechos. Pero la realidad es que también, en definitiva, fue un proceso relativamente lento. Dejaron vigente casi toda la tradición jurídica británica y organizaron un tipo de república que fuera lo más parecido a la monarquía constitucional británica, pero adaptada a las circunstancias de las 13 colonias que eran las norteamericanas en ese momento. Por eso el ejecutivo fuerte, eso lo inventan los norteamericanos. La teoría democrática moderna tendría que, si se expresara constitucionalmente como fue teorizada, debería suponer que quien gobierna es el parlamento, ¿no? Bueno, algo de eso hay en los sistemas parlamentarios, algo, ¿no? Pero al final igual tiene que haber un primer ministro, un número uno, a uno de los órganos colegiados parece que tiene que haber. Bueno, pero acá no, acá el poder ejecutivo, sin ser exactamente lo que era un monarca en Inglaterra, pero venía a cumplir esa función, ¿sí? Luego, en el Senado y en la Corte Suprema, los padres fundadores de Estados Unidos vieron a los grandes defensores de las libertades inglesas, ¿sí? Y sobre todo en la Corte Suprema, el control de constitucionalidad, que es algo típicamente norteamericano, pero con un carácter aristocrático, no aristocrático nobiliario, pero aristocrático en el sentido de que ahí debía primar la defensa de las libertades, que cuando uno ve la historia de Occidente generalmente ha sido algo que han llevado a cabo el estamento nobiliario, digamos, ¿no? Porque además todas estas libertades de las que hoy se habla y que en realidad podríamos decir desde una visión cristiana que están deformadas, que son libertades de perdición o lo que fuere, pero su núcleo esencial sano es medieval. Bueno, el mismo Lord Acton, que era católico pero liberal, decía que toda libertad tenía su origen en la Edad Media. La Cámara Baja, el Parlamento, es el que debería encargarse de la administración, pero no de legislar por legislar, ¿no? Junto con el Poder Ejecutivo. Y la elección del presidente indirecta con un colegio electoral que durante mucho tiempo funcionó bien. Es decir, ellos le tenían miedo, los padres fundadores, a la democracia de masas. Lo dicen ellos, está en el Federalista, dicen Hamilton, Jay, Madison. Entonces, hacen algo que recoge parte de lo que la tradición británica les había legado y lo adaptan a las circunstancias de un país que se ha declarado independiente y que, bueno, efectivamente algo del ambiente de la ilustración, sobre todo de la ilustración escocesa, que es la que más influye en Estados Unidos, bueno, salvo en Franklin, que era más iluminista al estilo francés, le permitió a Estados Unidos organizarse relativamente pronto y tener una estabilidad hasta el día de hoy. A ver, han tenido, bueno, tuvieron una guerra civil, una guerra de secesión, que hoy hay un gran revisionismo sobre esa guerra. Tuvieron las dos guerras mundiales, finalmente hoy todavía Estados Unidos es la potencia hegemónica y qué sé yo. Y hubo situaciones conflictivas, desde la de Nixon en la década del 70, el largo gobierno de Roosevelt en los años 30, pero en líneas generales, comparando con lo que ha sido la historia argentina y hispanoamericana en general, han tenido una estabilidad que Francia tampoco la tuvo. Francia, con su jacobinismo, su constructivismo social, tomar el poder y querer cambiar la sociedad de arriba hacia abajo de un plumazo, tuvo 150 años de inestabilidad, hasta que no vino de Gaulle y le dio un carácter más presidencialista en la Quinta República, me parece que fue, ¿no? De Francia, y Francia no se estabilizó del todo, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que si bien Rosas no hacía referencia a esto, pero el paralelo hay que hacerlo, porque entonces, desde esa perspectiva de una organización del Estado, de los órganos del Estado, de las libertades, pero también de muchas otras cuestiones que hacen que una nación esté constituida, ¿sí? Y que no se limita solamente a tener al Estado como algo malo pero necesario y a las libertades individuales como lo máximo y que solamente se regulan en tanto y en cuanto puedan afectar derechos de terceros. Bueno, en ese sentido ya dijimos, Rosas no quería una constitución, pero en el otro sentido, mucho más amplio, Rosas sí quería una constitución. Tal vez, esto lo decía Ricardo Paz, cometió el error de una imprudencia política de no darse cuenta que a veces hay que estar un poco atento a las modas, no para caer en el frenesí, en el afán de novedades, pero si la moda es que haya constituciones escritas, la verdad es que, como ahora veremos, lo que Rosas había logrado junto con los caudillos, junto con quienes lo asesoraban a él en materia política y jurídica, la verdad que podría haberlo puesto por escrito y se hubiera evitado un problema, por lo menos con los que reclamaban constitución escrita, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor hubiera habido diferencias ya con cuestiones ideológicas, pero desde el punto de vista de dar una constitución, bueno, eso Rosas no lo vio, le pareció que no era necesario, en fin. Pero de hecho la constitución del 53 en parte recoge lo que, si no hubiera existido la dictadura de Rosas, no se hubiera podido lograr, por lo menos si se hubiera seguido en el camino que pretendía el Partido Unitario. Bueno, ahí se ve, se volvió a ver cómo es. Ahí estamos, ¿no? Ahí ven ustedes, ¿no? ¿No ven? Perfecto. No, está bien. Bueno, entonces, vamos a ir explicando este PowerPoint para ir entendiendo. Si lo que queremos es corroborar que hubo un orden constitucional durante los más de 20 años del gobierno Rosas, hay que explicar, ahora ya sí, más en concreto, qué es lo que se fue logrando, ¿sí? Rosas, lo que marcó clarísimamente, y además está en muchas cartas de él, es esto de la organización lenta, por etapas, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando llega al primer gobierno, que es un gobierno mucho menos autoritario que el segundo, a Rosas sí le dan las facultades extraordinarias, es decir, la posibilidad de que él, como gobernador de Buenos Aires, en ejercicio de una función judicial que en principio no le debería corresponder, pero dada las circunstancias de la guerra civil que había, del golpe de Estado que se había producido contra Dorrego y toda la inestabilidad política que había, la Sala de Representantes, que había absorbido las funciones que habían pasado 10 años, tenía el cabildo, bueno, le dan a Rosas el poder, no con la suma del poder, pero sí con las facultades extraordinarias. Un tema, por ejemplo, que en aquella época era bastante complicado, era la libertad de prensa. Pero no porque por cuestiones de inmoralidad o de herejías, eso bueno, también. Pero que fue pasando, que terminó de estallar entre el primer y el segundo gobierno de Rosas, es que tanto unos como otros se decían barbaridades, se calumniaban, pero era gente que se conocía, porque Buenos Aires era muy chica y todas las familias eran, algunas estaban emparentadas, o sea, Rosas era hermano de leche, como se decía, de Lavalle, y entonces se insultaban de una manera muy grosera. Entonces, bueno, había que ponerle un límite, por ejemplo, a eso. Y después en otro momento ya se vería cómo se encausaba una sana libertad de prensa, digamos, ¿no? Y estoy diciendo un tema que es menor. ¿Para qué le dan las facultades extraordinarias que limitan los derechos individuales? Todos los derechos individuales están limitados, ¿eh? La Constitución actual, escrita, nuestra, dice, ¿no?, conforme a la reglamentación que... Pero bueno, en una dictadura, aunque este haya sido un periodo, como dije, menos dictatorial, las limitaciones son mayores, ¿sí? Eso nos puede parecer bien o mal, yo ahora no entro en esa cuestión. Simplemente es, bueno, es algo que caracteriza a una dictadura. ¿En función de qué? En función de restaurar el orden, ¿sí? La dictadura es una magistratura de origen romano. Para épocas de revolución, anarquía, guerra civil, que tenía una duración temporal, ¿sí?, de 6 meses, y después el dictador desaparecía. Era para restaurar el orden que existía y que una minoría había desordenado, digamos, valga la redundancia. No era para instaurar un orden desde arriba. Esto lo explica Bobbio, fíjense, un pensador político socialdemócrata. Cuando distingue las dictaduras tradicionales, las que existieron en el siglo XIX, de las dictaduras del siglo XX, sobre todo el comunismo y el nacionalsocialismo, que son dictaduras que pretenden desde arriba, con una especie de ingeniería social, rehacer toda la sociedad y han generado las catástrofes que han generado, ¿no? no solo se aplica a como se dice, a estos dos casos, el nacionalsocialismo y el comunismo. Obviamente se podría aplicar para atrás a la Revolución Francesa, pero también se le podría aplicar a algunos países de Medio Oriente, ¿sí? Bueno, lo cierto es que entonces a Rosas le dan esas facultades, tiene en ese momento el apoyo del Partido Federal y un partido unitario que está como en suspenso, digamos, ¿no? Porque había sido tan rechazado y el fusilamiento de Dorrego, que se los comentaron, había sido de alguna manera, había caído muy mal, ¿sí? Que Rosas en ese gobierno tuvo el apoyo de gente que luego ya no lo apoyó, digamos, ¿no? Pero cuando termina, el gran fruto de ese primer gobierno es el Pacto Federal, ¿sí? Las provincias se habían ido organizando efectivamente durante esos 10 años. No había una nada constitucional, estaban distintas constituciones que desde 1820 hasta 1835 más o menos, se van dictando cada una de ellas, que son constituciones escritas que cumplen con algunos de los requisitos de la moda constitucional de entonces, pero que tienen características bien hispánicas, ¿sí? Yo no puedo ahora hacer un resumen de los 3 siglos de tradición jurídica hispánica, ¿sí? Pero rápidamente, para que sepan, aquí habían estado vigentes. Había estado vigente un orden político con órganos diferenciados de poder, virreyes, gobernadores, audiencias, cabildos, que se controlaban entre sí. O sea, no había división de poderes a la manera de Montesquieu, mecánica, pero había un control recíproco porque tenían funciones a veces similares. De modo tal que en algunas ciudades de América todavía se discute, sobre todo los especialistas en derecho indiano, si tuvo más poder la audiencia o el gobernador. O sea, salvo el virrey, que ese sí tenía más autoridad. Pero a veces la audiencia podía ser más importante que el gobernador. Los cabildos, por supuesto, tenían el gobierno de las ciudades. Y el derecho, en materia civil, penal, comercial, era legislación española, alguna que venía de vieja data, pero acá se aplicaba preferentemente el derecho castellano y se aplicó aún hasta 20 años después de la caída de Rosas, hasta que se dicta el Código de Comercio, después el Código Civil y el Código Penal, sigue rigiendo la legislación española. Bueno, entonces, en las provincias lo que se ve es que se organizan constitucionalmente primero ellas, pero cuando uno ve, va un poquito más allá de la letra, lo que se encuentra es con la reaparición, si no de los mismos órganos, sí de los mismos principios que había en esos 3 siglos de tradición hispánica, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice José María Rosa, hablando del poder ejecutivo, o sea, de los gobernadores, ¿sí? Un gobernador de las provincias no es poder ejecutivo, aunque así lo dice la letra de las constituciones que rigen la provincia. Su poder no puede medirse con vara sajona, sino española. No ejecuta, sino que gobierna en los 4 ramos clásicos: militar, político, justicia y hacienda. Conduce las milicias provinciales, dicta las leyes siendo asesorado por la sala o junta de representantes, que solo de nombre es poder legislativo. Esto en parte lo tenemos, ¿no? Con sus defectos más que con sus virtudes en este momento. Es juez de alzada de los fallos de los alcaldes ordinarios, que era lo que tenían los gobernadores en el periodo indiano. O delega esta función en algún letrado. Elabora el presupuesto, manda a cobrar los tributos, ordena los gastos y publica la situación de la tesorería. No obra arbitrariamente por lo común, sino que para cada función hay peritos y hombres discretos que lo aconsejan. La Junta de Representantes en lo político, letrados en justicia, Junta de Hacienda en este ramo, Consejo de Guerra en lo militar. Y cada caudillo gobernador tiene su secretario o ministro, que generalmente será un abogado o un sacerdote. Bueno, y sigue, no voy a seguir, es larga la cita, explicando cómo esa figura del caudillo, que había sido algo típicamente hispánico en la Edad Media, ¿sí?, reaparece aquí en un momento en el que había caído el poder central, que es lo que vieron en la última clase. O sea, los proyectos monárquicos, que fueron los que tuvieron todos los que hicieron la independencia, ¿sí?, fueron todos monárquicos: San Martín, Belgrano, Pueyrredón, los congresales de Tucumán, pero fracasaron. Fracasaron porque generalmente eran extranjerizantes, querían traer un príncipe de los Borbones franceses o de los Orleans, o un príncipe inglés, pero no necesariamente eran modelos monárquicos entreguistas, salvo lo de Alvear, la carta que le manda al rey, con gusto seríamos colonia de Gran Bretaña, no estamos preparados para el gobierno libre y esas cosas que dice. El resto es más discutible, digamos. Pero las provincias no lo vieron así. ¿Y por qué no lo vieron así? Sobre todo porque no lo vio bien Artigas. Artigas se levanta en la banda oriental, es el primero que levanta la bandera de la Federación y de la República, en parte por cierta influencia norteamericana, pero básicamente, al principio Artigas era monárquico. Lo que sucede es el gran error que comete el gobernador, bueno, último virrey, Elío, que era muy buena persona, por otro lado, ¿sí? Pero comete el error de, para enfrentarse a la Junta de Buenos Aires, hacer entrar a los portugueses a la banda oriental. En caso, Artigas lo volvió loco, porque Portugal era el enemigo histórico de España, y con Portugal se había peleado durante 300 años en numerosas ocasiones, por colonia de Sacramento se peleó 7 veces. Entonces, bueno, Artigas, o sea, si los del directorio siguen insistiendo con la monarquía y encima quieren traer príncipes extranjeros que no conocen esta realidad, nosotros hacemos la bandera de la República, punto. Pero la verdad es que no es que él era un caudillo, él era un monarca autóctono, como después fueron Estanislao López, Facundo Quiroga, Bustos, Heredia, etcétera, y Juan Manuel de Rosas también. Bueno, y los unitarios, después del 20, también levantan la bandera de la República. Lo que pasa es que tenían ideas de república distintas. Los unitarios tenían un modelo republicano con sufragio calificado, y calificado sobre todo por la fortuna. Y los federales tenían la bandera del sufragio popular, el sufragio universal, porque era el Partido Popular. El Partido Federal era un partido donde todas las clases sociales estaban, ¿sí? Estaban estancieros en Buenos Aires, el clero, y los militares, y después venían los mestizos y los negros, y hasta los indios, finalmente, en un momento, ¿no? Entonces, Rosas no pensaba así. Hay algo que casi toda la historiografía revisionista divulgada no ha dicho. El único que lo escribió, pero no se divulgó esto mucho, fue Julio Irasusta, y es que el núcleo gobernante de la época del rosismo no viene del Partido Federal, viene del directorio. O sea, los Sanchorena, los Medrano, o las otras familias que hay, Pinedo, José María Rojas y Patrón, Escurra, o directa o indirectamente venían de ese partido directorial, como se le llama, al que perteneció también San Martín, y que estaban en contra de la federación porque lo que veían era un peligro de separatismo. Ellos lo que temían era que después de la independencia, si cada provincia reclamaba sus fueros y sus autonomías, y que eso terminara en 13, bueno, en ese momento eran 13 o 14 las provincias, dividido en 13, 14 estados. Entonces el mismo San Martín se opone al federalismo. Y los directoriales también. ¿Por qué se divide el partido directorial? Por la cuestión religiosa. Cuando gobierna Rivadavia, se mete con la iglesia, el sector de Tomás Manuel de Anchorena y otros, claro, se apartan, ¿no? Y se ponen en contra por un tema religioso. Sin embargo, en lo demás coincidían bastante. Por ejemplo, eran librecambistas, ¿sí? Sobre todo por los estancieros, defendiendo sus intereses en ese momento, les convenía el librecambio, y sobre todo con Inglaterra. Por eso Rosas, en el primer gobierno, es librecambista y se enfrenta con Pedro Ferré de Corrientes, representante de Corrientes, que defiende el proteccionismo. Rosas va a cambiar en el segundo gobierno. ¿Y por qué se acercan entonces al Partido Federal? Porque, por un lado, el Partido Federal sí tenía una tradición de respeto, por lo menos, por la religión católica, y en realidad muchos eran católicos, practicantes. Digo practicantes, en aquella época practicaban todos, por lo menos, digo, de ir a misa, ¿no? El 98% de la población iba a misa. Pero uno de los primeros que se da cuenta de que hay algo que habían, que en Buenos Aires no se había entendido, es Rosas. Cuando Estanislao López llega hasta acá, hasta la Plaza de Mayo, venciendo a las tropas del gobierno de Buenos Aires, lo llaman a Rosas, que tenía su milicia propia, en Colorados del Monte, porque se sabía que era uno de los pocos lugares, una estancia donde estaban disciplinados los gauchos y los campesinos. Bueno, entonces Rosas va, parlamenta con Estanislao López, se da cuenta que lo que está demandando es justo, ¿sí? Entonces él sale medio como garante de ese acuerdo, le regala una buena cantidad de cabezas de ganado y qué sé yo. Y entonces, efectivamente, pacifica, pero se da cuenta que él, siendo hombre de campo, ve que ese sector del partido directorial rivadaviano son una especie de personas que quieren construir un país en un laboratorio, ¿sí? Y ve que, en cambio, los caudillos, con sus errores y con sus defectos, bueno, no fueron santos, ni inmaculados, ni mucho menos, y se traicionaron entre sí, a Pancho Ramírez lo traicionó Artigas, entre otros, pero de alguna manera comprendían la realidad de su provincia, no tenían afán secesionista, pero de alguna manera había que de a poco ir recomponiendo esa unidad que se había roto con la anarquía del año 20. Entonces Rosas, con el pacto federal, lo que logra en 4 de enero de 1831, esto es importante porque además el pacto federal fue declarado en el Acuerdo de San Nicolás, y si no me equivoco, en el protocolo de Palermo también, como ley fundamental de la República. Es básicamente un acuerdo de defensa mutua, primero, o sea, es una alianza militar para enfrentar a la Liga Unitaria del Norte, comandada por Paz, por general José María Paz, pero después también hay reconocimiento recíproco de derechos, o sea, los derechos que estaban reconocidos en un lugar, si habían adherido al pacto, en las otras provincias también podía existir. Podían realizar algún tipo de acuerdos con potencias extranjeras. Bueno, en fin, son 14, 15 artículos que regulan cuestiones, digamos, de autodefensa, algunas económicas. Y es el primer tratado que de alguna manera restaura la unidad de lo que habían sido las Provincias Unidas, voluntariamente. Primero fueron Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, inmediatamente se adhirió Corrientes, y de ahí al año 35 se adhirieron todas las provincias, ¿sí? De alguna manera es muy parecido, como les dije, al primer documento constitucional, las actas, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, de Estados Unidos, que le permitieron a Estados Unidos tener una organización inmediata, habiéndose independizado del rey. Esto pacifica bastante la situación, pero quedan temas pendientes. Está, por ejemplo, este tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con el puerto? ¿Sí? Pues si el puerto va a servir a los intereses de la provincia de Buenos Aires va a seguir enriqueciéndose y las provincias del interior, no pudiendo beneficiarse de los derechos de importación y exportación que se cobraban en la aduana, iban a ver perjudicadas sus economías. No se olviden, además, a nosotros nos han enseñado a estudiar la historia argentina de 1810 para acá, como si por decreto la nación argentina hubiera nacido ahí, ¿sí? Efectivamente, la Confederación Argentina y luego la República Argentina, no ahí, pero a lo largo de este proceso se va constituyendo como nación independiente y diferenciándose de los otros países hispanoamericanos. Pero había 3 siglos anteriores de convivencia, de costumbres, de normas, que estaban vigentes. Entonces, no era, digamos, tan sencillo, no se podía construir una nación de la nada, que el Estado construyera una nación de la nada, ¿no? Bueno, entonces, pero habían caído en esa situación. Con Rosas logran esto, pero cuando se le cumplen los 3 años de mandato, el Partido Federal se divide. Los famosos lomos negros y lomos colorados, o cismáticos y apostólicos. Los primeros eran federales democráticos, ¿sí? Yo le veo o sea, ese federalismo de Dorrego, que de alguna manera había sido el de Artigas y el de otros hombres del Partido Federal, que no querían renovarle a Rosas las facultades extraordinarias, son un antecedente de lo que después va a ser el alcinismo, es decir, el sector más popular del Partido Conservador, bueno, el Partido Autonomista Nacional. Y de alguna manera reaparece eso con el irigoyenismo y con el primer peronismo. Es decir, hay como una tendencia populista, digamos, ¿no? Yo les decía, Rosas no venía de esa línea. Entonces, cuando él está en el gobierno, por ejemplo, y lo tiene Carlos de Alvear en Estados Unidos, le hace estudiar, dígame cómo funciona allá lo del sufragio universal. Porque dice, a mí no confiaba. Por supuesto que no era un sufragio universal ni el de Rosa ni el de las provincias, tal como hoy se lo entiende. Digamos. Primero, las listas pasaban por el gobernador que decía, bueno, votan entre estos cuatro candidatos. Una cosa así, una especie de control. No había fraude, pero había una supervisión. Y además era indirecto porque los que votaban, que además no eran solamente los vecinos, elegían a la sala de representantes y la sala de representantes elegía al gobernador. Sí, tampoco era el sufragio universal masificado, pero Rosas aún a eso le tenía cierta sospecha. Y hay otras diferencias después con el Partido Federal Sismático. Si les interesa profundizar un poco en ese tema, yo escribí un artículo que está en internet que se llama Rosismo, Tradicionalismo y Carlismo. Muestro cómo el federalismo apostólico, es lo más parecido que tuvimos en la Argentina a los requetés y a lo que es el tradicionalismo carlista. Bueno, decide la sala de representantes no renovar las facultades extraordinarias. Rosas era exigente, pero era muy respetuoso en la legalidad. Y entonces dice, bueno, perfecto, que venga Balcarce, que era el caudillo de los federales democráticos, y él aprovecha y se va a hacer la segunda campaña al desierto. ¿Sí? Había que ocupar la Patagonia, la primera la había hecho el virrey Ceballos, el primer virrey del Virreinato del Río de la Plata. Rosas hace la segunda, llega hasta el Río Negro, y la tercera la va a hacer Roca, siguiendo el mismo plan que había tenido Rosas. Hace la campaña al desierto de una manera no solamente exitosa desde el punto de vista de la ocupación territorial, sino también porque logra que la Confederación Araucana, o sea, esto hoy dicen mapuches, los araucanos, que habían sometido a lo largo de 100 años a los otros pueblos, ranqueles, pampas, borogas, etcétera, de indios, firmen un tratado de paz con Rosas. Rosas los reconoce como a los caciques, ¿no?, oficiales del ejército argentino, y les pone como misión cuidar la frontera con el indio de los otros indios, ¿no? Por eso no hubo más malones durante toda la época de Rosas hasta su caída, y vuelve a haber malones con posterioridad. Entonces, eso es en el mientras tanto, pero en el mientras tanto Buenos Aires estaba en ebullición porque los partidarios de Rosas querían que Rosas volviera. Rosas no quería imponerlo por la fuerza, pero decía, si no me dan las facultades extraordinarias, no puedo gobernar, porque lo que había sucedido es que derrotado Paz, en el año 30 o 31, dijeron, bueno, listo, ya está, se acabó la guerra con los unitarios. Y Rosas decía, no, esto no se acabó. Rosas incluso gobernó con los unitarios en el primer gobierno. Por eso después, cuando se entera de la muerte de Facundo, dice, y yo que me metí con estos botarates, no sé, una cosa así, dice, ¿no? Incluso se presentaron con listas mezcladas, ¿sí?, de unitarios y federales. Bueno, pero la cosa se había puesto en el año 33, ya había una guerra interna del Partido Federal muy fuerte. Y entonces ahí la revolucionaria, o contrarrevolucionaria, no sé cómo quieran llamar, fue Encarnación Ezcurra, que es la que armó de alguna manera la famosa revolución de los restauradores, casi para obligar a que lo volvieran a traer a Rosas, ¿sí?, mientras Rosas seguía en el desierto. Bueno, Rosas no estaba muy decidido, con lo cual van pasando, después de Balcarce, Viamonte y no me acuerdo ahora quién otro más, hasta que lo matan a Quiroga. Lo matan a Quiroga después de haber parlamentado con Rosas, y después que Rosas escribiera esa famosa carta de la Hacienda de Figueroa, donde le explica a Quiroga por qué no quiere hacer una constitución escrita. Porque Quiroga originariamente era el caudillo de La Rioja, pero era unitario. de mentalidad. Y le parecía que había que dictar una constitución. Pero Facundo Quiroga, con respecto a Rosas, era como más, no sumiso, porque tenía bastante carácter, pero tenía mucho más respeto a Rosas. En cambio, con Estanislao López las cosas fueron un poco más complicadas. Estanislao López también exigía que se dictara una constitución escrita, y además estaba influenciado por Cuyen, que era liberal. De allí que siempre haya quedado la sospecha de si el asesinato de Quiroga no lo ordenó Estanislao López. Si no recuerdo mal, creo que Rosas tuvo sus dudas y prefirió no averiguar demasiado. Si van al creo que es en el convento de San Francisco, en Santa Fe, está la placa de cuando muere Estanislao López, hecha por Rosas, muy poética, unas alabanzas, ¿no? ¿Y por qué querían la Constitución? ¿En qué se basaban si se habían opuesto a las unitarias? En que en el Pacto Federal, un punto, y esta es la manzana de la discordia, digamos, era que una vez pacificado, había que llamar a un Congreso Constituyente para organizar un gobierno bajo la forma republicana, representativa y federal. Eso estaba a cargo de una comisión representativa. Rosas intuía que la cosa no estaba aclarada y logra que se disuelva esa comisión y los poderes pasen al gobernador de Buenos Aires. Bueno, total que cuando lo matan a Quiroga, la sala de representantes lo llama y le dice: si le damos la suma del poder, las facultades extraordinarias, con dos objetivos: defender la religión católica y la causa de la federación. Punto. Pero Rosas puso un límite, dijo: bueno, ok, yo voy a gobernar con la suma del poder, yo me haré responsable de mis actos. Lo dijo además después en el exilio, nunca echó culpas en otros, digamos, ¿no? Bien o mal, justa o injustamente, se hizo cargo. Pero dijo: no va a haber suma del poder en materia financiera. Entonces él siempre rindió cuentas en todos los, digamos, en todos los años, hasta el último, rindió cuenta escrupulosa de lo que se iba gastando. ¿Y qué va haciendo? Además de haber logrado que cada provincia, o haber esperado en realidad a que cada provincia diera su constitución, a que hicieran pactos entre ellas y finalmente el pacto federal, de lo cual surge ya la el régimen de gobierno que las provincias quieren, ¿sí? Y eso va a ser tomado por la constitución del 53. Bueno, eso le da un principio de unidad, pero Rosas, muy hábil, sigue gobernando. Y él tenía otra herramienta en la mano, que era la institución encargada de las relaciones exteriores. Las provincias, no en Rosas, sino en la época de Las Heras, me parece, habían delegado en el gobernador de Buenos Aires las relaciones exteriores. Solamente eso. Entonces, primera cuestión que va contra una idea habitual, que incluso a algunos revisionistas a veces se les ha pasado por arriba, y es que Rosas dice: bueno, ok, yo soy el encargado de las relaciones exteriores, perfecto, pero entonces los derechos de importación y exportación que se cobran en la aduana por entrada o salida de productos, van a solventar los gastos de las relaciones exteriores, es decir, aquello que las provincias le habían delegado. De modo que el puerto lo pone al servicio de todo el país, no al servicio de la provincia de Buenos Aires. Eso lo estudió una historiadora, que no sé si vive, del Instituto Rosas, del año 75, Elena Bonura, donde explica, y con números y qué sé yo, va mostrando que siempre, para la función de las relaciones exteriores, imagino que también para los consulados que se fueron estableciendo, o embajadas, creo que eran casi todos consulados en ese momento, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos, todo eso generaba un gasto, pero que no era solamente para la provincia de Buenos Aires, sino para toda la Confederación. No se podía usar para solventar los gastos de la provincia de Buenos Aires. Para eso la provincia tenía sus propios recursos, tributos de distinto tipo, tierras fiscales, que había bastantes en ese momento. Bueno, es un modo o un aspecto importante para mostrar que Rosas no era unitario, por lo menos no unitario en el modelo del partido unitario. Luego va negociando con cada provincia, que paulatinamente le van delegando otras funciones, ¿sí? Al final de lo cual, en el medio, piensen que hubo una guerra con Bolivia, una guerra con Francia y luego una guerra con Francia y con Inglaterra juntas. Las tres salimos victoriosos. En la primera, tal vez el mérito mayor estuvo del lado de Chile, estamos aliados a Chile. En realidad, detrás de Bolivia estaba Francia, los intereses de Francia. Pero en medio de todo eso, Rosas siguió negociando y al final, si ustedes toman el libro de Derecho Constitucional de Tahuantinsuyo y Martiré y lo que decía Julio Irazusta y unen todo, lo que hay es una cantidad de funciones que se le delegaron al gobernador de Buenos Aires que son lo que constituyen de alguna manera una magistratura de orden nacional. Por eso creo que fue Federico Pinedo, antepasado, no sé, chosno de Federico Pinedo, que era rosista, en debate que había con Montevideo, Montevideo estaban refugiados todos los unitarios, y digamos, es un estado despótico, no hay constitución, y no sé qué, Pinedo dice, hay constitución, y más o menos va diciendo todas estas cosas, digamos, ¿no? Bueno, ¿y cuáles eran esas cosas? Se las leo rápido, es medio aburrido, pero como, por lo menos para que sepan en qué consistían. A ver, entonces, ya estaban, como dijimos, la forma de gobierno, república, la forma de Estado federal y una república representativa, ¿sí? O sea, que había que elegir a quienes representaran en los distintos órganos de gobierno. La alianza militar. Y después vienen esas cuestiones, que se las leo así rápido, ¿no? Dice, declarar la guerra y hacer la paz. Nombrar jefe de los ejércitos nacionales, negar a las provincias el ejercicio del derecho de legación, o sea, ellas podían tenerlo, pero si el gobernador de Buenos Aires se lo prohibía, no podían. Como también tenían el derecho de separarse, que es lo que, digamos, el derecho, entre comillas, que usa Urquiza para abrirse de Rosas y declararle la, la guerra, dicho de manera así un poco impropia. Dije entre comillas derecho, porque el derecho lo tenía, pero tenía que estar de acuerdo el resto de las provincias. Y el resto de las provincias lo apoyaron a Rosas. Así que no obró de acuerdo al orden constitucional escrito de ese momento, ¿no? Aunque fuera disperso. Bueno, ¿qué más? Intervenirlas para uniformar la marcha de todas en el sentido de la federación. Reglamentar las materias eclesiásticas en lo que competía al poder temporal. Acá no se olviden que estaba el patronato, heredado de la época de los reyes católicos. Y es muy interesante porque Rosas en algunos momentos lo usó de acuerdo a la doctrina tradicional, o sea, esto no es un atributo de la soberanía, sino una delegación de poderes que le pertenecen al Papa, pero que se le fueron confiados a los reyes y nosotros heredamos. En otros momentos obró de una manera más regalista, ¿sí? Pero hubo una discusión entre Agrelo, que era fiscal de Estado, si no me equivoco, y Tomás Manuel Anchorena, que es el principal teórico de la época de Rosas. Es el intelectual, doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico, había estado en la Revolución de Mayo, estuvo en la Independencia, amigo de Belgrano, pero Anchorena era tradicionalista a la misma manera de Rosas, pero con estudios, ¿sí? Entonces, Tomás Manuel Anchorena tiene una discusión fuerte con Agrelo, porque curiosamente Anchorena defendía la tesis tradicional. Esto no pertenece a la soberanía de la República Argentina. Es un poder delegado. Digo que es raro porque ni siquiera a veces los sacerdotes o los obispos reconocían eso. O sea, el regalismo se había extendido bastante en los siglos XVIII, XVII, XVIII y bueno. Prohibir o permitir la exportación del oro y la plata, vigilar la circulación de los escritos sediciosos, juzgar a los reos políticos de carácter nacional. Acá está la explicación de por qué juzga él, y no el gobernador de Córdoba, la matanza de Facundo Quiroga. Por eso algunos dicen que el origen de la justicia federal está ahí, digamos, ¿no? Después, bueno, se va desarrollando en el tiempo, pero Rosas toma esa facultad porque le parece que es algo que compete a toda la confederación, no es que mataron al gobernador de La Rioja y nada más. Y lo mismo va a pasar después de alguna manera, aunque era de la provincia de Buenos Aires, pero con el famoso tema de Camilo Gorman y del fusilamiento, ¿no? Lo tengo presente porque recién ahora vi la película famosa, no la vi en su momento, no la quise ver durante mucho tiempo y ya no la vi. No está tan mal, la verdad, que para... Por lo menos está claro que las culpas son tan repartidas entre todos, digamos, ¿no? Pero bueno, celebrar tratados internacionales sujetos a la ratificación legislativa, como los que se firmaron con Francia y con Inglaterra, que reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos interiores. ¿Qué más? Interpretación y aplicación del Pacto Federal de 1831. Ejercer función de árbitro y mediador oficioso en las diferendos interprovinciales. Otorgar concesiones mineras a los extranjeros, como también autorizar la enajenación o arriendo de tierras de jurisdicción provincial. Resolver cuestiones de límites interprovinciales. Conceder indultos. Controlar el tráfico pluvial por los ríos Paraná y Uruguay. Conceder permisos de ingresos al país. Sí, bueno, son todas facultades, algunas de las cuales hoy las tiene el Poder Ejecutivo, algunas otras las tiene el Poder Legislativo, o el llamado Poder Legislativo. Y después había más cosas, ¿sí? Bueno, el poder electoral detentado por el pueblo con esas, digamos, prevenciones que Rosas tenía. Facultad de legislar en mano de las legislaturas provinciales, salvo lo delegado en el encargado de las relaciones exteriores. Fíjense, aunque esto es más teórico que real, pero tal vez no se puede hacer historia contrafáctica, pero la realidad es que las provincias tenían, digamos, capacidad para legislar en materia de fondo, cosa que no lo tienen. O sea, en ese sentido, el federalismo de la Constitución del 53 es un federalismo centralizado, el de Rosas es un federalismo mucho más descentralizado. ¿Por qué digo que es más teórico que real? Porque en definitiva, como regían las partidas, o sea, para resolver un tema de derecho civil, en cualquier lugar del país se aplicaban las partidas, y en materia comercial las ordenanzas de Bilbao, y en materia militar, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, otras ordenanzas de ese tipo, por lo menos en principio las provincias no habían generado mucha legislación propia, pero la facultad la tenían, ¿sí? Ahora no la tienen. Bueno, el Poder Ejecutivo de hecho detentado por el Gobierno de Buenos Aires. Después, aspectos organizativos, esto también es importante. Sujeción del extranjero a nuestras leyes y aplicación del jus soli para sus hijos, cosa que después va a quedar en nuestro derecho. El jus soli, a diferencia del jus sanguinis que hay en Europa, ninguno de los cuales es bueno o malo en sí mismo, simplemente son circunstancias distintas. Estos eran países despoblados, entonces convenía que los que nacieran aquí fueran ciudadanos argentinos, ¿no? Después, el tema del sufragio universal, navegación exclusivamente nacional de nuestros ríos interiores. Esta fue una de las causas de la guerra con Inglaterra. Inglaterra quería que fuera un río internacional, y Rosas dice no. No, ¿no? Entonces, bueno, finalmente triunfa y Inglaterra reconoce la soberanía sobre los ríos interiores que la Constitución del 53 va a modificar. O sea, va a adoptar la tesis de los británicos, la libre navegación de los ríos. Por supuesto, sujeta a reglamentación, pero el principio general es la libre navegación. En cambio, Rosas había logrado eso y de alguna manera lo que regía y hubiera regido si no hubiera sido derrotado en Caseros, probablemente, ¿no? Uso de la moneda fiduciaria en circunstancias en que el patrón oro regía universalmente. Este es un tema complejo, o sea, es una moneda sin respaldo, ¿sí? Que en definitiva es como es hoy el dólar. El dólar es una moneda sin respaldo. El patrón oro se acabó después de la Primera Guerra Mundial. Después vino un patrón oro distinto. Y finalmente, después del 45, la referencia es el dólar. Pero el dólar no tiene, a su vez, un respaldo en riqueza como es el oro, digamos, ¿no? Esto es discutible, hay muchas cosas. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo con todo esto. Simplemente estoy diciendo, paulatinamente se fue dando una organización en torno a todas estas cuestiones. Defensa del artesanado mediante el proteccionismo industrial. Yo les dije, Rosas era librecambista. Se da cuenta que con la aplicación de eso, las provincias, las economías regionales, no funcionan. Entonces saca la ley de aduanas en el año 36, por la cual se limitan la entrada de algunos productos o se ponen gravámenes especiales, de modo que se hiciera más pareja la competencia. y eso permitió que las provincias resurgieran, que ya venían siendo perjudicadas desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando habían sido muy ricas. Si ustedes leen crónicas, a lo mejor alguno acá es especialista en estas cosas y lo sabe, si ustedes leen crónicas del año del siglo XVI, XVII, de Lima o de, ¿cómo se llama?, del Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, Buenos Aires estaba visto como tierra de contrabandistas, ¿no? Y la ciudad de advenedizos y de marranos. Bueno, los portugueses, muchos portugueses que venían acá a negociar, a hacer contrabando, eran judíos, falsos judíos conversos. Los que han tenido la oportunidad de ir a Lima o de ir a Bolivia lo habrán visto en la arquitectura, ¿no? Lo que es la, digo, yo durante mucho tiempo me dediqué a ver la arquitectura hispánica o colonial, como se le dice, argentina, entonces en Salta, en Jujuy, en la provincia del noroeste, lo poco que tenemos en Buenos Aires, algo en Santa Fe. Cuando vi la Catedral de Lima, es que no tenemos nada. O sea, en gran parte lo destruimos, pero se nota que, claro, esta era la ciudad de los reyes, este era el poder. El poder de España estaba en México y en Lima. Además, ahí había nobleza, acá no había nobleza. Nobleza de sangre con poder, digamos, ¿no? Bueno. Banca estatal, promotora de la economía. Rosas es el creador del banco de la provincia de Buenos Aires, de alguna manera, ¿no? Trato diplomático y económico preferencial a las hermanas naciones hispanoamericanas. O sea, todavía estaba en el imaginario colectivo este asunto de que independizarse de España no significaba desunirnos. Desunirnos fue una maniobra habilísima de la diplomacia británica, ¿no? Bueno, y luego de los Estados Unidos. Progresiva abolición de la esclavitud. ¿Se acuerdan que regía lo de la Asamblea del año 13? Ley de vientres. O sea, los hijos de esclavos ya no son esclavos, pero los que eran esclavos seguían siendo esclavos. Rosas liberó a todos sus esclavos y de a poquito se fue perdiendo esta costumbre, a tal punto que uno de los conflictos con Brasil eran los esclavos que huían de Brasil y se venían para este lado. Entonces, e incluso Rosas en un momento elimina la confiscación de bienes, que después la Constitución del 53 la va a eliminar por completo. Al único que se la van a aplicar es a Rosas, que le confiscan todos los bienes, a pesar de la Constitución del 53, y solamente durante un periodo chiquito Urquiza le levanta la confiscación de bienes, con eso puede vender la estancia El Pino y alquilar la chacra en Southampton. La alquila porque le dicen, usted la puede comprar, pero se tiene que hacer súbdito británico. No, alquilo. Chao. Y bueno, y así estuvo, pero el resto de los bienes se los perdió, ¿no? Y en palabras textuales de Estanislao Ceballos, Ceballos es un personaje que hay que estudiar, a los más jóvenes les digo, fue ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Roca, fue presidente de la Sociedad Rural, fue director del diario La Prensa, fue un diplomático duro con Brasil, muy patriota, y si bien tenía un origen liberal, terminó siendo casi una especie de nacionalista, de conservador nacionalista, que incluso llegó a criticar la ley 1420, que él había apoyado cuando se produce la Semana Trágica. Esto es la consecuencia de aquello que hicimos, arrepentido. Bueno, Estanislao Ceballos decía que se había logrado en materia de extranjeros el domicilio como arraigo de la personalidad civil y jurídica y de los capitales introducidos al país, el servicio militar obligatorio para todos los domiciliados sin distinción de nacionalidades en defensa de sus propios hogares, que este fue el conflicto también un poco con Francia, ¿no? Rosas hace que unos franceses que estaban acá vayan a enrolarse en el ejército. En realidad no tenía tantas facultades argentinas, por lo menos no sé si respecto de los cuatro que estaban en discusión. Pero Rosas no les discutía tanto eso, sino que Francia lo quisiera imponer prepotentemente a través de un cónsul, ¿no? Que no tenía facultades para eso, porque un cónsul tiene más bien facultades comerciales. Rosas decía, no, que lo pida el gobierno de Francia, esta excepción, que la pida a través de quien corresponde, embajador o alguien que venga con función de embajador, y ahí veremos. Y finalmente Rosas les da eso, pero lo que quería era que no lo impusieran por la fuerza y de una manera que era ilegal, ¿no? Bueno, bueno, ya la nacionalidad de los hijos extranjeros ya está, y lo de los Ríos de la Plata. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que Vamos a avanzar un poquito en esto. Cuando llega el año 48, el año del fusilamiento de Camila, la Confederación Argentina está bastante pacificada. Vuelven varios de los proscriptos, los exiliados, que estaban, o sea, unitarios o federales disidentes, que se habían ido o a Uruguay, o a Bolivia, o a Chile, ¿no? Otros no vienen, pero no porque no pudieran venir, sino porque, por ejemplo, Alberdi lo dice claramente, no viene porque tiene negocios en Chile que atender y qué sé yo, entonces no. El mismo Alberdi dice, Buenos Aires es un gran taller. O sea, el progreso material que se empezaba a ver después de concluidas las guerras contra Inglaterra y Francia, fruto un poco del proteccionismo industrial, pero que no era un proteccionismo estatista. Si Rosas no es, es un proto Chávez, ni un proto Fidel Castro, ni siquiera un proto Perón, como lo han querido presentar algunos, digamos, ¿no? Pero bueno, pero algunos vuelven y el país está realmente está pacificado. Ahí es donde yo les quería leer, a ver si encuentro, que quien había pedido esto, o sea, Rosas logra esto porque tiene la suma del poder, porque tiene las facultades extraordinarias, lo cual es una forma de gobierno excepcional. A nadie le gusta vivir en una dictadura. Donoso Cortés lo dijo en esos años, en el famoso discurso sobre la dictadura, famoso, ¿no? Él dice, entre la libertad y la dictadura, prefiero la libertad. Pero acá no estamos planteando eso, acá estamos planteando entre la dictadura de la plebe revolucionaria y la dictadura de un gobierno militar que ponga orden, ¿no? Entonces, en ese sentido, prefiero lo segundo a lo primero. ¿Por qué se llega a esta situación? Porque había una situación de anarquía tremenda. ¿Se cometieron crímenes en la época de Rosas? Por supuesto. Yo no, jamás voy a justificar los fusilamientos de San Nicolás, por ejemplo. Se entregan unos que se habían pasado al enemigo con la condición de que les prometen que les van a respetar la vida. Eso fue en San Nicolás. Los traen a Buenos Aires y Rosas los hace fusilar. Eso no se hace. Si se les prometió la vida, se les tiene que respetar la vida. El terror del año 40, el año 42, eso ha quedado en la memoria de muchas familias. Rosas hizo como la vista gorda a la mazorca. En parte es comprensible porque era muy difícil, estaba el bloqueo de los franceses, estaban los unitarios conspirando, incluso parte del Partido Federal en su momento también, pero me parece que no justifica crímenes hechos así como no sé, los grupos de tareas en la AAA, que hacer justicia por sí mismos. Algo igual Rosas advertía, porque una vez que terminó castigó a varios y hizo fusilar a varios que habían cometido crímenes, digamos, ¿no? Pero bueno, en línea de principio yo diría, para mí eso no se justifica. Otra cosa es fusilar a alguien en aplicación de la pena de muerte, que en ese momento estaba contemplada, por traición a la patria, bien. O lo que se aplicó con Camila, que hoy nos puede chocar, ¿sí? Camila no está embarazada, eso es parte de la mentira, de la leyenda. Pero bueno, era la legislación de la época. Pero que la mazorca entrara a una casa y acuchillara a una persona, ¿no? Mi profesor de historia en el Don Jaime, en Bellavista, Beto Benítez Capdevila, excelente profesor de historia, conservador de la vieja usanza de tradición federal, o sea que él era de la línea no San Martín Rosas Perón, sino de la línea San Martín Roca Rosas, digamos, ¿no? Un poquito como Vicente Mazote en este momento. Y se reía de mí, hablaba bien de Rosas, pero decía, pero bueno, si bien un día les traigo el misal de mi, no sé, tatarabuela, no sé qué, que está todo manchado con brea porque no tenía puesto el cintillo punzó y entonces vinieron los federales y lo pusieron así de prepo y manchó el misal, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente esas cosas a nadie le gustan. Pero los unitarios también hacían lo mismo, eso es lo único, hay que tener la misma vara. Cuando Alberto Ezcurra Medrano escribe Las otras tablas de sangre, Lo que muestra son todos los crímenes que se venían cometiendo desde el fusilamiento de Liniers, el de Álzaga, el de algunos católicos que se rebelaron contra Rivadavia, el de Dorrego, y después la gran matanza de campesinos que se manda en Lavalle, en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Y Paz también. Entonces, fue una época, Marcelo Sánchez Orondo dice que fue una especie de como de retorno a ciertas cosas medievales. Si la Argentina lo que no era en ese momento era un Estado en sentido moderno. Y la verdad es que sí, y hubo algo de barbarie, pero en ambos lados. ¿Sí? Ahí en la película esta de Camila, en un momento está ella con su madre, se salen por una de las calles de Buenos Aires y se encuentran una pica de una lanza con la cabeza de un amigo de ellos, ¿no? Bueno, es un horror, o sea, pero lo mismo hacían, o sea, con después cuando lo mataron al Chacho también se entregó, lo mataron con una lanza igual, le cortaron la cabeza, la pusieron en una pica en la Plaza de Olta y ahí que se pudriera, le cortaron las orejas, la mandaron a ciertas familias tradicionales de La Rioja para que la tuvieran en un banquete y festejaran, y después desparramaron, creo que gran parte del cuerpo por toda la provincia, ¿no? Como William Wallace, ¿se acuerdan? En la película de algo parecido. Y Sarmiento dice que se alegra del fusilamiento de Chacho Peñalosa, sobre todo por la manera, ¿no? Entonces ya se ve que, digamos, bueno, como pasa en todas las guerras, ¿no? O sea, hay crueldades. Bueno, pero para ir terminando, les voy a leer la carta que que San Martín le escribe a Tomás Guido en el año 34. ¿Sí? No toda, les voy a leer una parte. Dice, ya es tiempo de dejarnos de teorías que a 24 años de experiencia no han producido más que calamidades. Los hombres no viven de ilusiones sino de hechos. ¿Qué me importa que se me repita hasta la saciedad que vivo en un país de libertad si por el contrario se me oprime? Libertad, désela usted a un niño de 2 años para que se entretenga por diversión con un estuche de navajas de afeitar y usted me contará los resultados. Libertad para que un hombre de honor sea atacado por una prensa licenciosa sin que haya leyes que lo protejan y si existen se hagan ilusorias. Libertad para que si me dedico a cualquier género de industria venga una revolución que arruine el trabajo de muchos años y la esperanza de dejar un bocado de pan a mis hijos. Libertad para que me cargue de contribuciones a fin de pagar los inmensos gastos originados porque a 4 ambiciosos se les antoja por vía de especulación hacer una revolución y quedar impunes. Libertad para que sacrifique a mis hijos en disensiones y guerras civiles. Libertad para verme expatriado sin forma de juicio. Rosas, digo, San Martín se tuvo que exiliar porque estaba amenazado de muerte. Eso de que renunció porque era tan, ¿cómo dicen? Tan humilde y que no tenía ambiciones políticas. Mentira, San Martín fue gobernador de Mendoza, tenía ideas políticas muy claras y se tuvo que ir porque estaba amenazado de muerte. Si Estanislao López no le avisa, lo matan en el camino de Mendoza a Buenos Aires. Bueno, entonces cuando dice esto, está diciendo algo que le ha pasado a él, digamos, ¿no? Y tal vez por una mera divergencia de opinión. Libertad para que el dolo y la mala fe encuentren una completa impunidad, como lo comprueba lo general de las quiebras fraudulentas acaecidas en Buenos Aires en esos años. Maldita sea la tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de los beneficios que ella proporciona. O sea, tan liberal San Martín no era, ¿no? Es verdad que tenía cierta influencia en liberalismo moderado, anglosajón, al principio sobre todo cuando llegó, pero después era un hombre realista y militar y se da cuenta que esto es el 34, en el 16, 17, dice, no, a los enemigos no los vamos a detener con libertad de prensa, con garantías constitucionales, acá hace falta las bayonetas y que el que diga haga, se mande y el que tiene que obedecer, que obedezca, más o menos, ¿no? Bueno, y termina, dice eso, maldita sea tal libertad, no será el hijo de mi madre el que vaya a gozar de sus beneficios hasta que no vea establecido un gobierno que los demagogos llamen tirano y me proteja contra los bienes que me brinda la actual libertad. Tal vez dirá usted que esta carta está escrita de un humor bien soldadesco y usted tendrá razón, pero convenga que hace los 53 años no puede uno admitir de buena fe el que se le quiera dar gato por liebre. No hay una sola vez que escriba sobre nuestro país que no sufra una irritación. Dejemos este asunto y concluyo diciendo que el hombre que establezca el orden en nuestra patria, sean cuales sean los medios que para ello emplee, es el solo que merecerá el noble título de libertador. Año 34. Entonces ustedes dirán, bueno, pero después vino la dictadura de Rosas, a Rosas se le fue la mano y San Martín habrá dicho, qué horror lo que pedí. Lamento decirles que no fue así. Hay una sola carta de dudosa autenticidad, escrita a Goyo Gómez, donde le dice, yo no puedo justificar que el gobierno de Buenos Aires haga matar a personas tan honradas como había sido Massa, el hijo de Massa, etc. ¿No? Ahora, en esa misma carta dice, pero lo que yo nunca justificaré es que por una división de partidos haya argentinos que se unan al extranjero para pelear contra su propia patria. Así que no sé si es auténtica, pero tampoco es tan crítica. De todos modos, si es auténtica, en ese momento hizo una crítica a Rosas, pero la correspondencia entre San Martín y Rosas va del año 38 a mayo del 50, o sea, 3 meses antes de morir. En las cartas hablan de muchas cosas, sobre todo de temas de soberanía, pero también algo le comenta San Martín de los problemas que hay en Europa, las revoluciones. Pero en la última lo felicita por el orden, la paz, la seguridad restauradas en la Argentina, ¿no? Y tuvo un elogio enorme, y se despide, bueno, como un gran amigo y qué sé yo, ¿no? Por supuesto, siempre están los que quieren interpretar esto de manera torcida. Dicen, bueno, lo que pasa es que San Martín había logrado que su yerno fuera agregado a la embajada de Francia, que era Mariano Balcarce, y eso pues, gracias a Rosas, entonces le debía un favor. Yo habiendo leído toda la correspondencia sobre San Martín, casi toda, y además le tenía ojerizas a San Martín, reconozco al principio, ahora no, la verdad que no me cae tan mal. Era un hombre muy sincero. O sea, el mejor San Martín es el de las cartas. Ahí sale el San Martín, lo que él pensaba, las fobias que tenía, las cosas que le gustaban, lo que no le gustaba, de todo. Mantuvo correspondencia durante 12 años y lo felicitó no solo por la defensa de la soberanía, eso lo hizo en el año 44, cuando dijo los argentinos no somos empanadas que se pueden comer de cualquier manera, y le legó el sable, ¿no? Que después Manuelita lo va a entregar al gobierno argentino. Que es el que está en Parque Lezama, me parece, ¿no? En el museo. Que se lo robaron en el 66 y después volvió. Bueno, San Martín lo felicita por los frutos de la dictadura, ¿sí? Entonces, a la hora de ver responsabilidades, hay que poner a todos en su lugar y ver qué hizo cada uno. Cuando Rosas cae, entre el 52 y el 80, hay más muertes, más crímenes, que los 20 y pico de años de gobierno de Rosas. Eso no le quita méritos ni a Urquiza, ni a Derqui, ni a Mitre, ni a Sarmiento, ni a Avellaneda de las cosas buenas que hayan hecho, ¿sí? Por lo mismo, no hay que justificar los crímenes de Rosas, pero no se puede negar, que es, digamos, la conclusión a la que yo llego después de este raconto así de ideas, es a que Rosas, con esto, con el pacto federal, con la institución encargada de relaciones exteriores, con las constituciones de las provincias, con la ley de aduanas, con el derecho hispano vigente, con la defensa de la religión, por eso la Santa Federación, logra constituir, de hecho, a la Argentina en una república. Había elecciones controladas, pero había. En todo caso, le podemos decir, era también la república posible, ¿no? Pues, bueno, no, después de 1853 se organizó la nación. Se organizó la nación y hubo fraude, 30 años más de guerra civil. Entonces dicen, no, bueno, pero ¿y fraude por qué? Porque no se animaron a poner sufragio calificado, que era lo que Alberdi había recomendado, que hubiera sido más honesto. Pero, ¿qué decía Alberdi? Es la república posible, ¿sí? ¿Por qué? porque no podemos hacer una república real cuando tenemos tanta cantidad de analfabetos. Bueno, perfecto. Entonces, démosle libertades civiles, neguemos las libertades políticas. Bueno, y lo de Rosas es la república ideal. No, no es la república ideal, pero es república. A tal punto que hay una tesis nueva de hace 10, 15 años, Jorge Myers, un profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, antirrosista, pero toda la tesis es mostrar que el discurso republicano de los publicistas del rosismo era sincero. Y lo veían y el modelo era la República Romana. Entonces a Rosas lo veían como una especie de Cincinato, un hombre campesino, estanciero, patricio, que vino y puso orden y después se volvió al campo a seguir arando. Rosas se tuvo que ir a otro lado, pero digamos, más o menos el paralelismo se hacía con esa república. Aristocrática, esto va contra el revisionismo histórico de izquierda y el populista, ¿sí? Rosas era popular, el Partido Federal era el Partido Popular, por supuesto. A Rosas lo amaban los indios, los negros, sí. Los negros estaban divididos en naciones, que venían del Congo, los que venían de, no sé, distintos lugares, cada uno con su santo patrono y con sus fiestas especiales. Y Rosas iba con Encarnación a esas fiestas, ¿sí? Después, cuando ya lo pudo ir, la mandaba Manuelita, ¿sí? Imagínense que no sería muy del agrado de Manuelita ir a esos lugares, ¿sí? Pero Rosas la mandaba igual y lo quería. Es más, cuando Encarnación hace la Revolución de los Restauradores, pululaba mucha gente de clase baja en la casa de los Escurra, la que está acá, hermano, la que estaba en la Manzana de las Luces, que ahora están descubriendo los cimientos y qué sé yo. A tal punto que Tomás de Anchorena le escribe a Rosas y dígale a su mujer que está todo bien, pero ya demasiada gente de clase baja, no sé qué, en las casas, esto es un escándalo. Bueno, ¿por qué digo aristocrática? Porque a pesar de esa popularidad, Rosas no llevó al gobierno a los analfabetos, a los que no sabían, ¿sí? Y eso ya lo dijo en el año 29, cuando antes de asumir el primer gobierno, se lo dice a Santiago Vázquez, que era un uruguayo, que hizo un reportaje, y dice, me critican, o ya había asumido, pero hacía poco, dice, me critican porque tengo gente rivadaviana en el gobierno. Dice, cuando yo me hice cargo del poder, perdón, esto se lo dice a Ernesto Quesada en el exilio, por eso es que, dice, cuando yo llegué al gobierno me encontré con que no había gente calificada para gobernar, los únicos que tenían gente calificada eran los unitarios, y estos, que eran funcionarios, digamos, no, tal vez no tan ideologizados, efectivamente Rosas los incorporó a la administración pública y sirvieron, y le dice una cosa más, y además, yo siempre he considerado que más allá de las divisiones, de ideas, no sé qué, el pueblo tiene que aprender a respetar las justas jerarquías, ¿no? Entonces, ven cómo la historia no es tan en blanco y negro como la presentan, digamos, ¿no? ¿Y quiénes gobernan? ¿Quiénes fueron los ministros de Rosas? Felipe Arana en Relaciones Exteriores. En Hacienda, José María Rojas y Patrón. En Gobierno y el Oráculo, como dije, Tomás Manuel de Anchorena. Pedro de Angelis, que era un italiano, un poco liberalote, fue el que lo ayudó a estudiar todas las cuestiones de soberanía, etcétera. ¿Quién era su embajador en Brasil? Tomás Guido, el gran amigo de San Martín. Su embajador en Estados Unidos, Carlos de Alvear, que ya estaba medio de vuelta de sus travesuras juveniles. Es decir, él gobierna con el apoyo de la clase patricia de Buenos Aires, no gobierna con, no es que lleva a los gauchos al poder. Después es presidencialista, no es que se le llaman así, pero si hay un ejecutivo fuerte de hecho, es porque, bueno, la república no es una república donde las salas de representantes y eventualmente, si se hubiera logrado hacer un parlamento, era quien gobernaba Rosas, eso estaba claro. Y confederada porque tenían las provincias la posibilidad de separarse, no era todavía una federación en sentido estricto, un estado federal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que no se puso por escrito, pero eso era lo que regía. Era católica, por lo que ya vimos. los únicos que tenían libertad religiosa en ese momento eran los anglicanos por el tratado de 1825 de Argentina con Inglaterra. Y Rosas, que era muy escrupuloso, hizo respetar ese tratado, pero le fue poniendo algunos límites a esa libertad religiosa, sin generar conflictos, pero de alguna manera fue limitando. Una república social, diríamos hoy, porque efectivamente protegió a las clases populares, no es que lo querían solamente porque les caía simpático. Tomó toda una serie de medidas que favorecieron. Por ejemplo, hubo una especie de reforma agraria, pero no de reforma agraria socialista, sino de tierras fiscales que se le entregaban a los que estaban en zonas de fronteras o lugares donde realmente había que ir. Entonces, bueno, los convertía en pequeños propietarios para que trabajaran. Eso recién lo va a retomar el Partido Autonomista de Alsina cuando se separa de Mitre y entren al Partido de Alsina José Hernández, Rafael Hernández, Miguel Navarro Viola, etc. Ellos tienen eso, bueno, y José Hernández lo tiene en sus escritos, ¿no? Pero bueno, en la época de Rosas era él. Bien, entonces, y además de todo esto, pero esto lo paso rápido, Rosas fue uno de los primeros defensores de la hispanidad. O sea, si ustedes quieren una... Sobre la independencia se pueden decir dos cosas: o estar en contra, diciendo que fue una traición a España, como dicen muchos amigos míos, o hacer la hermenéutica ortodoxa, es decir, nos tuvimos que independizar porque no nos quedaba otra, pero no porque tuviéramos odio a España, etcétera, etcétera. Para eso tienen que leer, lo voy a hacer ahora, el discurso de Rosas al cuerpo diplomático del año 36, ¿sí? Tiene total actualidad, coincide con lo que habían dicho en su momento el padre Castañeda, lo que había dicho, como se dice, Tomás Manuel de Anchorena, y lo que le dijo después. Porque cuando un sacerdote en una homilía parece que dijo que habló al estilo de la leyenda negra, Anchorena le escribió indignado a Rosas y dijo: la interpretación correcta, la independencia, es la que usted hizo cuando le habló al cuerpo diplomático en 1836. Él tenía autoridad para decirlo porque había participado de todo eso y fue uno de los principales del Congreso de Tucumán. Pero decía: jamás sufrimos esclavitud bajo los españoles, y cosas así, como diciendo: déjense de mentira, ¿no? Bueno, después, por hacer simplemente un aporte así, después hasta que no llegue a Avellaneda, no va a haber otro gobernante que reivindique la hispanidad. El primero que vuelve a reivindicar es Avellaneda. Y después va a haber que esperar al segundo gobierno de Roca, un signo, no que la reivindique, pero un signo, porque quita todas las estrofas del himno nacional que eran lesivas al honor de España y qué sé yo. Y Yrigoyen, que instituye el Día de la Raza y habla, lo escribe, su puño y letra, y habla muy bien de España. Y Perón, con todos los problemas que tuvo, pero hay que reconocer que en eso también siempre tuvo la misma opinión sobre el tema de la importancia de la hispanidad. Bueno, se fomentaron los estudios humanísticos, lo que hoy es el Colegio Nacional, bueno, una noticia de estos días, era el Real Colegio de San Carlos, y ahí se estudiaban, de acuerdo digamos, a la educación tradicional, humanidades clásicas. Se los devolvió a los jesuitas, Rosas volvió a traer a los jesuitas después de la expulsión de Carlos III, y Rosas los volvió a expulsar. Pero los expulsó porque hay que entender a las dos partes. Rosas, que quería que los jesuitas, como el resto del clero, se unieran a la causa de la federación y, digamos, enseñaran a que fueran federales los alumnos. Los jesuitas, como han hecho en otros lugares, yo soy cooperador de Opus Dei y fui numerario muchos años, así que puedo decir, pero parecido a Opus Dei, ¿no? Es decir, claro, no querían enemistarse porque tenían familias unitarias y familias federales en el colegio, no querían tomar partido. Pero se ve que la cosa fue bastante complicada porque Tomás Malú de Anchorena se indignó y sacó a sus hijos del colegio. Y de anticlerical no tenía nada Tomás Malú de Anchorena. Bueno, pero además la realidad es que Rosas los expulsa, hay dos que se quedan. Entonces funda el Colegio Republicano Federal, o sea, lo que había sido el Real Colegio San Carlos pasa a ser Colegio Republicano Federal y después va a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Pero a los otros que se van, después vuelven y están en Córdoba y Rosas se entera y nada, no, no, no, no lo manda a perseguir. No fue un conflicto religioso, fue un conflicto político. Un poquito mayor que el que tuvo San Martín en Lima. San Martín tuvo algún conflicto con el arzobispo Las Heras de Lima. Pero cuando uno ve más o menos de qué se trató, no había nada de anticlericalismo en eso, digamos, ¿no? En fin, en la Edad Media pasaba lo mismo, entre el Papa y el Emperador y estas cosas, ¿no? Bueno, vamos terminando. Bueno, todo lo que sería el criollismo, que diríamos hoy, en esa época empieza, bueno, ahí están los cuadros de Prelia, Pueyrredón y qué sé yo, todo eso empieza a surgir en esa época, o se va, como de alguna manera, va decantando en algo más bien propio de la pampa húmeda y también del Uruguay. Rosas no hubiera reincorporado el Uruguay, pero si Oribe hubiera ganado, que era su gran aliado, y la banda oriental hubiera quedado como aliada a las Provincias Unidas. Y con Paraguay, Rosas tenía la misma idea. Paraguay no se independizó hasta el año 42, o sea, quedó aislado. No se sumó a la Revolución de Mayo, no participó del Congreso Tucumán, pero nunca dijo nada. Azuzado por los brasileños, declaran la independencia en 42. Pero después, respecto a la Confederación, pero después se ve que por algunas circunstancias que ahora no voy a contar, se arrepintieron y empezaron a negociar, y la verdad que estaban en buenos tratos al final. Y Rosas dijo: yo jamás usaré las armas de la Confederación para imponerle la subordinación a la República del Paraguay. Lo mismo hizo con Brasil. En Brasil, hasta el día de hoy, ¿no? Están los gaullos en Río Grande do Sul, Santa Catalina, toda esa zona, que es la más parecida a nosotros, en música, en modo de vestir, etc. Y siempre hubo un secesionismo latente. Pero en aquella época, más que latente, era un secesionismo real. Y ellos esperaban el apoyo del gobierno de Buenos Aires, y el gobierno de Buenos Aires se negó. O sea, Rosas no se quería meter en temas de Brasil, más allá que había un sector, que eran las Misiones Orientales, que estaban en disputa. No estaban en disputa. Pertenecían a España por el Tratado San Ildefonso, por el Uti Ponsietis Iuris. Nos pertenecían a nosotros, pero Brasil las había ocupado. Argentina jamás había reconocido como legítima esa ocupación, así que mientras Rosas estuvo, esas Misiones Orientales las mantuvimos. Pero fue el precio a pagar por la batalla de Caseros, que no fue una batalla entre unitarios y federales, sino una guerra entre la Confederación Argentina y el Imperio del Brasil, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, esto ya está. Bueno, termino con lo siguiente. Le escriben a Urquiza, le escribe creo que el canciller de Pedro II, el emperador, dice: en caso de un conflicto con la Confederación Argentina, cito de memoria, ¿podríamos contar con la neutralidad del general Urquiza? Urquiza les contesta indignado, hablo de año 50-51. ¿Cómo puede el gobierno del Brasil pensar que el general Justo José de Urquiza, comandante en jefe de la Confederación Argentina, se manda hoy todos los títulos que tenía, traicionar a su país? A los dos meses arregló, ¿sí?, con Brasil. Brasil, ¿a qué le tenía pánico? A que Rosas, de hecho, restaurara el virreinato, ¿sí? La alianza con Uruguay, la alianza con Paraguay, había buenas relaciones con Chile y también con el Alto Perú. Y además tenían miedo porque las tropas argentinas no habían dejado de estar en guerra desde las invasiones inglesas. Entonces eran tropas aguerridas, tropas preparadas. En cambio, la independencia de Brasil fue casi una independencia arreglada dentro de la misma, dentro de los Braganza, ¿no? Cuando el emperador se va de Portugal, cuando Napoleón invade y viene, traslada a corte a Río de Janeiro, después le dice a su hijo: cuando escuches voz de independencia, vos te pones al frente. Y en una estrategia muy hábil, Brasil hoy, fruto de aquello, es el imperio de Portugal en América que no se dividió. Y nosotros, fruto de la diplomacia británica y los traidores de adentro, somos 19 estados independientes, cuando podríamos ser dos o tres reinos, como se pensó en su momento. Tanto lo pensaron el conde Aranda en España, como lo pensó, por ejemplo, San Martín y Iturbide en México. Bolívar es un caso aparte. Bueno, dice Juli Irazusta que Urquiza le pidió el financiamiento a Brasil de esa campaña, pero que la cantidad de plata que pidió era inconmensurablemente mayor a toda la que él había necesitado en los 10 años anteriores, digamos, ¿no? Para colmo, puso como digamos, condición de devolver eso el uso del tesoro de la provincia de Buenos Aires. Pero la plata se la quedó él. Cuando llega a Buenos Aires, una vez que Rosas es derrotado, se reparten lo que había en el tesoro Urquiza y sus amigos. Rosas no había tocado un peso del tesoro cuando se pide digamos, auxilio al único barco que había, que era inglés. Ya había arreglado las cosas con el cónsul inglés. Pues, se lleva toda la documentación de gobierno, que es la que después Manuelita va a tener y se la va a dar a Saldías y va a ayudar al revisionismo histórico. Bueno, pero para colmo de haber generado esa deuda que después se pagó con dinero argentino, Brasil, que fue el que organizó esto, fue en la retaguardia, o sea, la vanguardia, los que fueron de frente y murieron en la batalla de Caseros y qué sé yo, fueron correntinos, entrerrianos, paraguayos, y detrás vinieron los brasileños, que además se dieron el lujo de entrar triunfalmente en Buenos Aires el 20 de febrero de ese año 52 en un acto simbólico de venganza, porque fue el aniversario de la batalla de Ituzaingó, donde nosotros le ganamos a los brasileños en la guerra que habíamos tenido en el año 27. Bueno, bien, entonces eso es importante saberlo. Pero lo más triste de la batalla de Caseros, o no lo más triste, pero una de las cosas más tristes de la batalla de Caseros, es que otra condición que de manera simulada le pusieron los, ¿cómo se dice?, los brasileños Urquiza, fue el reconocimiento de la soberanía de Brasil sobre las misiones orientales, ¿sí? Urquiza después quiso no cumplir con eso. Y los brasileños, perdón, acá está su firma. Así que eso lo perdimos como fruto de la batalla de Caseros. De cualquier manera, con esto voy a terminar, cuando se sanciona la Constitución del 53, quedaría para mucho, ya se hace el Acuerdo de San Nicolás, se decide hacer el Congreso Constituyente en, ¿cómo se dice?, en Santa Fe. Buenos Aires se va a mantener separado durante casi una década. Lo principal de esto quedó recogido en la Constitución, ¿sí? Por lo menos en algún sentido. Está el sostenimiento del culto católico, está la invocación a Dios, está el régimen republicano, representativo y federal, e incluso en la convención del 60, que reformó algunos aspectos de la Constitución para que Buenos Aires se reincorporara, la comisión que redactó esa reforma aclara que hay cosas que se pueden modificar en el derecho civil, administrativo, penal, etcétera, pero que hay cuestiones que tienen que ver con los derechos naturales de las personas que son inmodificables. Es decir, hay una clara, digamos, si se quiere, hermenéutica y us naturalista en quienes hicieron esa primer constitución. Si quieren, un us naturalismo liberal, pero us naturalismo en el sentido de que no todo quedaba sometido a la voluntad general, digamos, ¿no? Hay más, porque la Constitución del 53 le manda al Congreso la conversión de los hijos de los indios al catolicismo, el presidente tiene que ser católico. Entonces, comparado con lo que había pasado con Rivadavia, era una Constitución de alguna manera más aceptable. Pero tenía también cláusulas iluministas, individualistas, laicistas para la época. El tema de la libertad religiosa en aquel momento, tal como estaba expresado, no era lo más ortodoxo. Por eso ese tema fue el tema de los impuestos y el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado fue lo que más se discutió en la Convención Constituyente. ¿Por qué los católicos apoyaron y o aceptaron esta constitución. Bueno, algunos porque eran liberales, más o menos, como José Benjamín Gorostiaga, que fue uno de los más importantes en la redacción de la constitución, o Alberdi, que también era católico pero liberal, y otros, siguiendo el consejo de Fray Humberto Esquiú, que reconocía los problemas que tenía esa constitución, pero que por una cuestión de prudencia dijo, bueno, a ver, cortémosla. O sea, veníamos en guerra civil casi desde 1810 más o menos, y entonces, bueno, una actitud más bien de tolerancia pidió el famoso sermón de la constitución que se aceptara, pero Fray Humberto Esquiú en ningún momento negó que fuera una constitución que tenía problemas, y en algún caso intentó hacer una interpretación benigna. Por ejemplo, dijo, quiero creer que los constituyentes que nombran a Dios, hablan del sostenimiento del culto católico, cuando hablan de libertad de cultos, no están proclamando un indiferentismo religioso como si todas las religiones fueran iguales, ¿no? Y la realidad es que efectivamente el régimen de la constitución, como decía Vidar Campos, tal como se lo sancionó y como rige al día de hoy todavía, es un régimen de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. La Iglesia Católica tiene un lugar de preeminencia, y además, en cumplimiento de eso, es persona jurídica de derecho público, es decir, necesaria. El Estado argentino la considera una institución necesaria. En cambio, el resto de las confesiones religiosas son simples asociaciones o eventualmente personas jurídicas de derecho privado, pueden existir o no existir, ¿no? Y se mantiene. Otro día yo me fijé, por ejemplo, en el proyecto de Cynthia Houghton, porque estoy ahí medio relacionado con ese sector, a ver qué decía en este tema. Bueno, en su proyecto de libertad religiosa ella dice que hay que mantener el artículo 2 y el carácter de persona pública de la Iglesia Católica. Eso sería como lo positivo de la Constitución del 53, y lo negativo fue la libre navegación de los ríos, el individualismo jurídico, bueno, en fin, el proteccionismo a los capitales extranjeros. Eso va a dar para que se los explique el próximo que venga, ¿sí? Pero voy a terminar con esto. La historia argentina no se acabó en 1853. No es que caído Rosas, con sus cosas buenas y sus cosas malas, todo lo que vino después fue un desastre. No, no es así, no responde a la realidad histórica. Los historiadores que han planteado eso me merecen el máximo respeto, pero yo no lo comparto. Es cierto que se fue descristianizando la Argentina, es cierto que se fue desnacionalizando en algún sentido, pero la verdad es que en el Partido Autonomista Nacional, en la Unión Cívica Radical y en el justicialismo, que son los tres grandes movimientos de la Argentina moderna, hubo corrientes más conservadoras y corrientes más progresistas. Y esas corrientes más conservadoras permitieron que se siguieran manteniendo muchas de estas cosas, ¿sí? Entonces, la generación del 80 no se puede decir que fue toda una, o el orden conservador, que fue todo entreguista, liberal, laicista, cipayo, porque no es así, ¿eh? Y no es lo mismo el Roca del primer gobierno que el del segundo. Y aún en algunos personajes, Pellegrini, por ejemplo, fue un gran defensor del proteccionismo industrial. Pero era masón. Bueno, está bien, pero desde el punto de vista económico estuvo del lado de los proteccionistas, fundador de lo que sería la Unión Industrial hoy. Irigoyen, le podemos decir muchas cosas de su populismo, electoralismo, demagogia, pero puso el Día de la Raza, se opuso a la separación de Iglesia y Estado en la Constitución de Santa Fe, reprimió a los movimientos anarquistas, etcétera. Se opuso a la ley de divorcio en su segundo gobierno. Bueno, o sea, comparado con lo que tenemos hoy. Y de Perón se pueden decir algunas de esas cosas buenas y también varias cosas malas, ¿no? Del 83 para acá yo sí les diría que hay una cosa, no, yo creo que no puedo rescatar absolutamente nada, o muy poco, ¿no? Pero del otro hay bastante. Y si bien durante un buen tiempo la palabra Rosas no se podía mencionar, cuando se quiso hacer un funeral, cuando murió en el 77, no se pudo hacer funeral público, bueno, de a poco el mismo Alberdi empezó a reivindicarlo primero, después Saldía, después los Quesada, después Ibarguren, y costó, a muchos les costó cátedras, les costó difamaciones, calumnias, qué sé yo, pero bueno, se fue abriendo. Un revisionismo histórico que finalmente mostró no solamente que no hubo una nada constitucional, sino que existió esto y bueno, y todas las otras cosas que de alguna manera Rosas defendió. ¿Fue un santo? Evidentemente no fue un santo. Tuvo 5 hijos naturales con esta Eugenia Castro, después que muriera Encarnación. Y bueno, y era un hombre cruel a veces. Pero tengo entendido que murió en paz. El párroco de Southampton, esto lo cuenta Fotheringham, el que fue oficial del ejército de Roca, que una vez que estaba allá en Inglaterra, le habló sobre el tirano al párroco, ¿no? El tirano que había vivido en Southampton. Y dijo, no le permito que usted hable del mejor feligrés católico que tuvo esta parroquia. Entonces, no sé, es una alabanza de Rosas bastante importante, ¿no? Bueno, con eso dejo esto que es largo y me hubiera gustado resumir más, pero es medio difícil. Bueno, gracias Fernando. La clase terminó. Si alguno quiere hacer una pregunta, hacemos alguna, si hay, rápido, porque tenemos que dejar el lugar. Si no, nos vemos el 14 de agosto para el comienzo del cuarto módulo, que es la generación del 80. Del tercer módulo, perdón. ¿Hay alguna pregunta? Como lo que quieran, después paso el mail. Todo eso está escrito, lo tengo escrito. Subo todo a la web. Lo tengo todo.